Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, asi-asi.org. O radiotopo.org. En ambas webs encontrarás nuestros podcasts y pues otras cosas. En nuestra web encontrarás nuestras noticias. El seminario, muy importante, luego hablaremos del seminario de solidaridad política. Hay que venir de casa tosido. ¿Qué tenemos para este magnífico 4 de abril de 2018? Tenemos un programa muy elegante. El programa de hoy es muy elegante. Yo lo primero que quiero decir es que me alegro mucho de que me haya tocado hoy el turno de radio contigo, compañero. ¿Por qué? Para ¿Por así qué? Poder qué? Hacer un descanso en mi trabajo. ¿Qué estabas haciendo? Pues estaba estudiando, estaba escribiendo el trabajo fin de seminario. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en hacer un trabajo fin de seminario. Hacer una redacción, hacer el trabajo fin de seminario 10 días antes de que empiece el seminario. Por imitar a los grandes. Muy bien. ¿Y alguien te ha visto haciéndolo? ¿Tienes alguna prueba? Las pruebas las tendré en su momento. Las pruebas me las inventaré en su momento concreto. Pero voy muy bien, muy, muy bien. Adelante, fuerza con ello. A pocos programas les hemos puesto título, pero en este se lo hemos puesto antes de hora. De primeras. Espías. Sanciones. Y aranceles. Y para hablar de ello tendremos al otro lado de la línea, en cuanto consigamos contactar con él, con Alberto Cruz. Ya sabéis que es nuestro corresponsal en Rusia, Irán, China y... Es nuestro pluscuam corresponsal. Vamos a conectar con él. Estamos haciendo la conexión, ya pido disculpas si no se oye bien, ya sabéis que, Como no se va a oír bien. No, porque como tenemos que llamarle a través del teléfono satelital, a veces no funciona muy bien. El que es un zapato con antena. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, pero eso del zapato ya pasó la historia. Gracias a lo bien que van este tipo de programas, por fin Lucha Libre tiene un poquito más de presupuesto y ya no estoy con un zapato. Presupuesto, si me acabo de... ¿En qué lugar del planeta te encuentras en este momento? Pues ahora mismo estoy en Londres. En Londres, muy bien. No es una ciudad que me guste, ¿verdad? Pese a que a todos los modernitos les encanta por aquello de que si van a aprender inglés y no sé qué, podrían aprender catalán, que tiene más futuro, ¿no? Pero bueno. ¿Aprender catalán en Londres? También, en un momento dado. Bueno, como comentábamos... En Londres no, pero en Escocia sí, porque ahí hay gente... Ahí te veo. Ahí te veo. Como comentábamos en la introducción, Alberto es nuestro pluscuam corresponsal, Pero hoy tenemos una primicia, inauguramos una sección y... Una sección introductoria que además es ad hoc para hoy. Para el tema de hoy y bueno, pues mientras la vamos a poner y te pedimos que la escuches. Claro, es un momento importante. Hoy en Se Dice Por Ahí... El Matasuegras. Se dice por ahí que a mediados del siglo XX, Joseph Stalin contrató a Sergei Alvarov para que ideara un sistema con el que los agentes del KGB pudieran ejecutar una orden de asesinato discretamente en fiestas y banquetes. Sergei trabajó sin descanso, pero no conseguía dar con el sistema. Al cabo de un año, Joseph, harto de esperar, le comentó que si no encontraba una solución a su problema, lo ejecutaría por traición. El inventor que no veía salida, Joseph que le cucaba un ojo, y así hasta que Sergei se vio ya más muerto que vivo. Decidió redactar el testamento con papel bueno y tinta de la cara. Se dice que al ver cómo se enrollaba el papel al soltarlo, a Sergei se le encendió la bombilla. Así que acudió a Joseph 3 días después y le entregó unas espirales de papel, que al ser sopladas se desenroscaban creando un efecto cómico que iba a ser la sensación en los guateques de la zona. La idea era repartir estos juguetitos entre los invitados y que fueran soplados en comunidad por todos los asistentes, ya ciegos hasta las trancas, en el momento cumbre de la reunión. El caso era infiltrar entre la gente a uno o varios agentes de la KGB, cuyos juguetitos habían sido previamente cargados con un dardo impregnado en veneno. El efecto era que la muerte fulminante del objetivo pasaba por una intoxicación debido al agape y al exceso de alcohol, y todos contentos. El caso es que a Joseph le encantó la idea, y cambió su plan de ejecutar a nuestro protagonista por unas palmaditas en la espalda. Sergei, satisfecho, volvió a casa con su nuevo invento y reunió a su familia para celebrarlo. Ya avanzada la reunión, Sergei sacó su genial innovación, y todos los presentes lo celebraron soplando las famosas espirales de papel. Todos menos la suegra de Sergei, que yacía en el suelo muerta, ya que el inventor había cogido por equivocación una de las muestras cargadas con dardos envenenados. Meses después, Stalin murió y nuestro amigo inventor cayó en el olvido. No así su invención, cuyo sonido sigue poniéndonos los pelos de punta en fiestas y celebraciones. ¿Conocías esta historia, Alberto? Había leído algo, pero bueno, ahí hay dos cosas. Ay, no sé si... Que nos va a decir que es falsa. Hombre, claro. No, hay dos cosas. No sé qué es más letal, si el supuesto envenenamiento o la música que habéis puesto de para acompañarlo. Bueno. Entonces, si escuchas esa música, seguro que no hace falta dar el segundo paso. Yo tengo mucho respeto musical por la persona... El compañero que inaugura, el compañero responsable de la sección Se Dice Por Ahí, tendrá su oportunidad de retarte en duelo o lo que sea. Ten cuidadito, que sabe mucho de música. Sí, bueno. No lo dudo. No lo dudo, pero una otra cosa es la elección de... Efectivamente. De acuerdo. Bueno, pues estamos con Alberto Cruz, que es una persona, entre otras cosas, muy experta en temas de Rusia y de los soviéticos. Recordamos que tiene por ahí un libro que se llama Las brujas de la noche, ¿verdad? Sobre ese regimiento de aviadoras soviéticas mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y que eran el terror de los nazis. Que os recomendamos que lo leáis, que está en la editorial La Caída. Y dicho esto, yo te voy a añadir una cosa. Mira, a ver, que esto no te lo esperas tú ni se lo espera nadie. Y luego volveremos a la cosa de los espías, porque en realidad queremos empezar por ahí. Aunque ya sabemos que a Alberto no es lo que más le interesa. Ni a nosotros, de hecho. Pero yo de vez en cuando os voy a decir proverbios chinos. Mira, que cuando bebas agua, recuerda la fuente. Y uno que te echo. Que algunos van a servir para la cosa de la geopolítica y otros sirven hasta para el amor, pero bueno. Pero ¿cómo que hasta para el amor? Sobre todo tienen que servir para el amor, lo otro es secundario. Totalmente. O sea, que en realidad cuando estemos hablando de geopolítica también tenemos que tener en cuenta el amor. Por supuesto, porque ahora mismo si hay alguien que se quiere en el mundo son Rusia y China, por ejemplo. Muy bien, para empezar a hablar. Vale, pues yo te echo un poco más atrás, porque vamos a empezar por ahí, quieras o no. Eso que pasa en Londres, porque por algo estarás tú en Londres, digo yo, que van unos espías y mueren o mueren o los matan y que la noticia sale de no sé dónde y que la reacción es no sé cuál, ¿qué pasa con lo de los espías hoy? Del matasuegras a las formas actuales de... Al polonio este nuevo. Estoy en Londres porque una de las formas de las que se está diciendo que supuestamente se envenenó a esta gente... fue porque pusieron el veneno en el pomo de una puerta. Y yo llevo aquí 2 días, ¿verdad?, desde que dijisteis que tenía que... Bueno, desde que pagasteis el billete, ahora que estoy en buenas condiciones, gracias a vosotros. ¿En primera clase? En primera clase no, tampoco hay que exagerar, pero sí viajo mucho más a gusto y mucho más cómodo. Y llevo 2 días aquí en Londres tocando pomos de puertas, a ver si en alguno de los que yo tocaba por ahí había algún rastro de la famosa sustancia envenenadora y todo lo demás. ¿Te notas algo? Pues no, aquí estoy. Pues aquí la estoy. Puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta, proverbio chino. Creo que voy a apagar el móvil, porque os lo reconozco, que tengo aquí una lista de proverbios chinos y si no me voy a poner muy pesado. Ya está. Escrita en chino, además. Eso ha venido muy bien porque viene al pelo, porque efectivamente siempre hay una puerta que se puede dejar abierta y es lo que han hecho los propios británicos. Porque incluso los expertos en guerra química de Gran Bretaña han dicho que no hay ninguna certeza y que no pueden decir si ese gas era ruso o marciano o de Laponia. Es decir, que no pueden decir nada de nada, ¿no? Lo más alucinante de todo es que, de repente, la hija, eran un padre y una hija, y la hija, de repente, ha resucitado. ¿Cómo? Pues sí. O sea, ¿tú crees que ha habido ahí una maniobra para salvar a una inocente? No, para nada. Yo creo que esto no es más que un montaje y que no han medido, yo y mucha otra gente, que no han medido bien. Porque si fuesen expertos, como el experto del que tú hablabas, que mató a la suegra, que lo hacía con conocimiento de causa, no porque se hubiera equivocado ni nada. Joseph, sí. Pues si hubiese sido un experto, no hubiera dejado cabos sueltos, es decir, se hubiera cargado a los dos, o a uno solo sin tocar a la otra. Y de repente uno está grave y la otra está empezando a balbucear y está empezando no sé qué. Es decir, hay muchas cosas, bueno, muchas cosas no, nada encaja en esta historia. Esta historia solo ha tenido una finalidad, que es volver a poner a Gran Bretaña en el mapa geopolítico. Gran Bretaña, después del referéndum del Brexit, que por cierto, el Partido Conservador se está resistiendo a implementar, pese a que la gente lo votó. Es decir, sí. Cuando en Occidente se habla con tanta alegría de respeto a los valores democráticos, a las democracias y todas estas cosas, siempre y cuando eso vaya en función de nuestros intereses. Cuando no va, hay que relativizarlo, hay que darle la vuelta, hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Partido Conservador ya no tiene tan claro el tema del Brexit porque está viendo que con el Brexit pierde poder no solo en Europa, sino en el mundo. Y para mí, personal e intransferible, después de 2 meses de estar en Londres y abriendo puertas... Tocando pomos, a ver qué pasaba con el famoso gas nervioso este, llego a la conclusión de que esto es un montaje para volver a poner a Gran Bretaña en el mapa. Gran Bretaña con esto ha conseguido 2 cosas fundamentales: volver a ser alguien y tener una cierta vinculación con la Unión Europea otra vez, cuando la Unión Europea pasaba ya de Gran Bretaña como de comer mierda, ¿no? O sea, que esto lo está haciendo el Reino Unido para llamar la atención de la persona de la que se está divorciando. Mira, al menos para asomar la nariz, ¿no? En tanto que... Bajo mi punto de vista, sí. Además, hay que tener en cuenta que se ha hecho en un momento clave, o en 2 momentos clave, si se puede decir. El primero, coincidiendo con las elecciones en Rusia. ¿Alguien en su sano juicio podía pensar que esto iba a perjudicar a Putin? todo lo contrario. Hombre, le viene muy bien, ¿no? Por supuesto, es decir que, por eso digo, alguien es un sano juicio. Da puntos. No, da muchos puntos. Sí, pues en clave doméstica, Putin, pues es un refuerzo más, ¿no? Por supuesto, entonces han dicho, basta que Occidente diga que esto es un cabrón para que nosotros digamos que es un santo varón. Mira, no sé si es un proverbio chino, pero por lo menos ha salido un verso. No, pero el proverbio chino que tenía yo aquí puesto es, el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Efectivamente, efectivamente. Primero, esto ha sido elegido en ese momento concreto con la estúpida esperanza, siempre que Occidente hace algo es con una razón, iba a decir una razón, no hay razón alguna, pero bueno, siempre con esa estúpida esperanza de que las cosas siguen siendo como hace 5 años o hace 8 años, que Occidente domina el mundo, ya no, y evidentemente los rusos eso no lo han comprado para nada, ha sido justo lo contrario. Primera razón para intentar debilitar a Putin, que no ha sido, y segunda razón, y para mí tan relevante como la primera, intentar presionar a Alemania para que Alemania diese marcha atrás en la construcción del famoso gasoducto que está intentando construir, bueno, que está intentando construir, no, que se está construyendo ya desde Rusia hasta Alemania por todo el mar Báltico, para evitar que el suministro de gas que va de Rusia a Alemania fundamentalmente pase por Ucrania. Y eso tenía que decidirlo Alemania justo también en esas fechas. Alemania lo que hizo fue retrasar esa decisión por el tema del rollo del gas, aunque se solidarizó con Gran Bretaña y todo esto, pero no hasta el extremo que le hubiese gustado a Gran Bretaña, que hubiese sido el que Gran Bretaña, este, que Alemania hubiese dicho no a ese gasoducto, ¿no? Espera, espera, esto no, a ver, ¿de dónde, cuál es ese gasoducto que existe actual y cuál es la diferencia entre el nuevo que se está planeando? El gasoducto que existe actual es uno que atraviesa toda Ucrania. Ucrania, como atraviesa el gas por ahí, puede abrir y cerrar la llave en función de cómo le interesa tanto presionar a Rusia como presionar a Alemania, a la Unión Europea, especialmente a Alemania, ¿no? Ese es el protagonista de la crisis de hace pocos años. Por supuesto. A Rusia no le presiona mucho porque Rusia dice, pues si no llega el gas a Europa, tú mismo. Es decir, yo no soy quien está pasando frío, para entendernos. A quien está presionando Ucrania es a la Unión Europea y Alemania. De ahí todo el rollo, el intento de Ucrania de vincularse a la Unión Europea, de formar parte de la OTAN. La única baza que tiene Ucrania es la llavecita del gas. Ese gas pues viene circulando desde la Unión Soviética, la época de la Unión Soviética, hasta Europa a través de Ucrania. Con los follones de Ucrania, Alemania se dio cuenta que eso no podía seguir siendo así y empezó a negociar un trayecto alternativo para un gasoducto que no tuviese que atravesar Ucrania. Evidentemente eso Rusia lo ve con los ojos abiertos y se ponen a manos a la obra. Empieza a construirse el gasoducto, como digo, es un gasoducto por el mar Báltico, no tiene fronteras, por tanto no se puede boicotear, no hay llavecita de abrir y cerrar como hace Ucrania, y eso tenía que haberlo decidido Alemania justo cuando sale a relucir el tema del famoso envenenamiento de los espías. Por eso no hay casualidades, y menos en geopolítica, ¿no? En estas cosas no se hacen porque sí y no surgen de la noche a la mañana. El intento de Gran Bretaña era doble, como digo, o triple: estar en el mundo, perjudicar a Putin e impedir que Alemania adoptase la decisión que finalmente adoptó. No hay que olvidar también que cuando esto se produce, Estados Unidos amenaza a las empresas alemanas con imponer las sanciones si seguían adelante y si daban el visto bueno. ¿Cómo? A la construcción del gasoducto corriente. ¿Ah, sí? Del Norte 2. Sí. Alemania le dio un toque a Estados Unidos y le dijo que según el ordenamiento legal de la Unión Europea eso eran sanciones ilegales, que no le iba a consentir y todo lo demás. Trump dio marcha atrás, pero la amenaza estaba ahí. Y todo eso se hace en el mismo contexto, como digo, el envenenamiento de los espías. Por eso el envenenamiento no es más que una burda cortina de humo para otras estrategias de mucho mayor calado. Y ahora que me has mentado el gasoducto ese, yo os mento otro proverbio que es: todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda. Y este lo voy a intentar justificar, que es al revés. En realidad todos los gasoductos vienen de donde vienen, proceden porque y lo que significa que la llave la tiene quien la tiene, y la llave está en el este, digamos, en el hemisferio muy en el este, oriental. Casi todo el gas está en Siberia. Claro, porque tú estabas mentando el gasoducto del Báltico y cuando estabas diciendo gasoducto, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es el del Mar Negro. Bueno, ahí hay otro. Claro. Esa es la otra parte para intentar evitar el tránsito por Ucrania. Uno que va por el norte directamente, claro, hacia quien manda, que quien manda es Alemania. Y otro por el sur, porque a fin de cuentas Alemania manda, pero también hay que dar gas a, que disimular. Nuestras cocinas, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a hacer la tortilla? Claro, pero sin embargo, con ese gasoducto del Mar Negro, también, cuando mencionabas la reacción de Trump y las amenazas de Trump, también con el del Mar Negro hay intereses y enfados por ahí. El problema es que ahí los intereses y los enfados son diferentes porque hay una persona que es absolutamente imprevisible e impredecible, que es Erdogan, y ese gasoducto del Mar Negro es Rusia-Turquía. Y ahora mismo Turquía no es que sea muy amiga de Estados Unidos precisamente. Entonces las presiones han ido más en el sentido de presionar a Alemania, que era formalmente más presionable, que a Turquía, porque Turquía, con la que está montando en Siria, con el tema de atacar a los kurdos y atacar el rollo de Rojava y acusar a Estados Unidos de montar un protectorado ahí con los kurdos y todo esto, pues evidentemente ahora mismo Turquía no es presionable por parte de Estados Unidos en absoluto. ¿Tú cómo analizas, Alberto, el hecho, y perdona por salirnos un poco del tema, pero cómo analizas el hecho de que Turquía haya atacado estas poblaciones kurdas en territorio sirio? Porque es que se ha metido con tanques, con todo, dentro de Siria. Pues porque nadie da duros a pesetas. Y entonces el acuerdo que tiene, no sé si este es un proverbio chino, no sé si Dani lo tiene. Espera, que lo busque, Nadie da duros a pesetas y evidentemente cuando Rusia y Turquía llegan a un acuerdo de normalización de relaciones, los rusos lo quieren precisamente para esto, para tener este tránsito seguro del gas y así seguir eliminar ese obstáculo que tienen en Ucrania. Y evidentemente Turquía dice, a cambio de esto que favorezco a Rusia, Rusia tiene que favorecerme en otro tipo de cuestiones. Yeah. ¿En qué le ha favorecido Rusia a Turquía? Pues en que Rusia le ha dicho a Siria, tú calladito con lo que hagan los turcos contra los kurdos, y al mismo tiempo Rusia ha también contenido a Irán, en menor medida, ¿no? Porque Irán no quería dejar ni bien ni mal que los turcos entrasen abiertamente en Siria, ¿no? Por su relación con Siria. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, eso no tiene nada que ver con el tema del por qué yo estoy en Londres y el envenenamiento de espías, pero sí que la gente tiene que tener en cuenta que también forma parte de toda esta estrategia geopolítica que solo tiene un objetivo, que es aislar a Rusia, aislar es la palabra, y sobre todo evitar el poder que tiene Rusia sobre Europa, que es el traslado del gas. Si hasta ahora ese poder se podía controlar más o menos con el tema de Ucrania, una vez que desaparece por el norte con el gasoducto con Alemania y por el sur con el gasoducto con Turquía, evidentemente Rusia ya no es presionable de ninguna manera. Y no se pueden buscar, que es lo que venía también buscando desesperadamente Estados Unidos y la Unión Europea, suministradores alternativos de gas, ¿no? Entonces va a tener que seguir dependiendo del gas ruso, sí o sí. Bueno, vamos a dar un, si os parece, un pasito adelante para poder meter yo otro proverbio. Y yo propongo irnos al contexto, porque tú antes has mencionado el amor, y entonces aquí el proverbio chino dice que tal para cual, pascuala con pascual. La cosa es que, oye, es en la lista de proverbios chinos que tengo. Ah. Yo qué sé. No, es una traducción muy libre, pero es así. Pues tal para cual, pascuala con pascual. ¿Hasta qué punto Rusia es pascuala y China es pascual? Quiero decir, porque si nos vamos al contexto, al marco en el que está ocurriendo todo esto, tenemos que volver a la cosa de Rusia y lo militar y China y lo económico, por hacer un reparto. Claro, por eso le hemos puesto el título. Con el tema de los espías, por ejemplo, la gente curiosamente no ha tenido en cuenta que el primer país que salió en defensa de la postura rusa fue China. Y China consideró textual indecente la postura de Gran Bretaña respecto a Rusia, diciendo que habían sido los rusos sin ninguna prueba, y consideró indecentes también a todos los países que habían seguido la estela de Gran Bretaña expulsando a los diplomáticos rusos y todo esto. Es decir, China estaba diciendo que era indecente todo Occidente, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y todo lo demás, porque no se habían ajustado al derecho internacional cuando Rusia decía, dame las pruebas del gas, primero enseñame el gas y segundo dame las pruebas de que he sido yo, y Gran Bretaña se negó, decían, no se puede imponer ningún tipo de sanciones ni de expulsar diplomáticos ni nada si previamente no se cumplen los requisitos que el derecho internacional dice que hay que cumplir, entre ellos ese, ¿no? Y China desde el primer momento se puso del lado de Rusia. Eso ha hecho que las sanciones hayan sido muy reducidas y no hayan ido a más, porque claro, no es lo mismo meterse con uno poderoso que con dos, y sobre todo los chinos, mucho más poderosos que el primero, ¿no? Porque China sí tiene muchos intereses económicos en Europa y evidentemente tiene muchos intereses económicos en todo el mundo, como ahora mismo está demostrando con Estados Unidos y los aranceles que ha impuesto, ¿no? Entonces, ¿quién es el Pascual y la Pascuala? Da igual. El orden de factores no altera el producto. Lo que sí es cierto es que hay una alianza estratégica cada vez mayor entre Rusia y entre China, que pone de relieve y de manifiesto qué está pasando en el mundo. El mundo ya no es el mundo occidental, el mundo es claramente el mundo de Eurasia, y hacia eso se va a pasos agigantados. Y ahí nos acercamos en realidad al tema del programa, porque cuando estabas mencionando el derecho internacional, y eso lo hemos hablado muchas veces en el programa, muchas veces hemos descrito el derecho internacional en un momento dado, en la mayor parte de las circunstancias, como aquello con lo que te puedes envolver el bocata para irte al fútbol. No hay más. Lo que sí revela el cierta apelación o cierto uso, ¿no?, de invocar el derecho internacional es la posición de poder de quien lo invoca. Porque obviamente no es lo mismo que lo hagamos nosotros solidarizándonos con la causa del pueblo palestino, ¿no?, que lo haga China en un momento dado. Eso que has mencionado tú nos llevaría a un capítulo más de algo que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, pero claro, que va transcurriendo. Porque si en 1999 se da un aviso que tiene como destino 2025, y aquí nos has contado muchas veces que la cosa se acelera, ¿no?, tanto en términos militares como en términos económicos, ¿cuáles son las novedades más recientes en ese sentido? ¿Qué han hecho Pascuala y Pascual y sus potenciales aliados o su zona económica en construcción? Pues en noviembre, creo que fue, se celebró el 19º Congreso del Partido Comunista Chino. Eso provocó unos cambios en el gobierno chino, entre otras cosas, hay un nuevo ministro de defensa. Ayer estuvo el ministro de defensa chino en Moscú, bueno, sigue todavía, y firmaron nuevos acuerdos de cooperación en muchos ámbitos, ¿no? Pero lo importante, aparte de eso, es lo que dijo el ministro de defensa chino, que dijo que enfatizaban la postura común de Rusia y de China en el ámbito internacional, y que con ello querían decir dos cosas: que los dos ejércitos cada vez tenían una mayor coordinación y no sé si unidad, pero bueno, cada vez una mayor coordinación, y que con ello querían dar un mensaje muy claro a las potencias occidentales. Vamos. ¿Qué están diciendo con eso? Que ríete tú de la OTAN. Claro, cuidadito con lo que estáis haciendo. Ya no es uno, ya son dos, y son dos con unos poderes militares, el caso de Rusia, y económicos, el caso de China, que están muy por encima de todo Occidente, a nivel político, económico y militar. Comparando la fuerza militar de Rusia y China, ¿cómo sería en comparación con la de la OTAN Occidente? China es un enano, militarmente hablando, excepto en el ejército de tierra. Ahora mismo el gran talón de Aquiles de China es el mar. Por eso China está construyendo portaaviones. Ha construido uno, va a sacar el segundo, va a ser votado dentro muy poco, y está ya construyendo el tercero. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el país que más portaaviones tiene, que tiene 11. Que China se coloque con 3 en 5 años significa que dentro de muy poco va a estar en paridad con Estados Unidos, y ese va a ser el momento en el que China va a dar definitivamente el puñetazo encima de la mesa y va a decir, hasta aquí habéis llegado. Ahora mismo China solo es vulnerable por mar, y es vulnerable por mar porque gran parte de las importaciones que recibe de básicamente de cereales y cosas de estas, que vienen muchos de América Latina y muchos vienen de África, pasan por el mar, y ahí es donde Estados Unidos puede bloquear todo ese tipo de comercio. Eso está siendo, esa carencia está siendo solventada precisamente por el acuerdo militar con Rusia. Acuerdo militar con Rusia en ámbitos navales y sobre todo en ámbitos aéreos. China ha comprado sistemas, aviones rusos, motores especialmente, ya China fabrica sus propios aviones. Es decir, hay una simbiosis cada vez mayor entre el poder militar ruso y el dinero chino. Tan es así que China ya ha ofrecido también comprar partes significativas de empresas petroleras rusas, de empresas gasísticas rusas, incluso de la industria armamentística, ¿no? Y al revés, de Rusia hacia China. Entonces, esto que decía Dani, que los plazos se aceleraban y que los chinos empezaron diciendo en el 1999 que los plazos eran hasta el 2030, ahora ya los plazos son hasta el 2025, y según va la cosa, no va a ser casi en el 2020 o 2021. Es decir, cuanto antes nos vayamos haciendo la idea de que el mundo es diferente y que el mundo está girando ya sobre Eurasia y sobre estos dos países en concretos, mucho mejor. Por eso no tiene mucho sentido venir a Londres a aprender inglés. A lo mejor hay que ir a Beijing a aprender chino. Eso te iba a decir, y sobre todo cuando has dicho que estaban reunidos en Moscú. Digo, ¿qué hacen en Londres tú? Me cago en la mar. Bueno, en fin. Bueno, pero en este caso, porque ya digo que he venido a abrir puertas, a tocar pomos, a ver qué pasaba con la investigación. Vale. Claro. Vale, bueno. Pues, sí, porque además es que en Gran Bretaña se come fatal, se come mucho mejor. En todo China, el mundo lo sabe. Claro. Bueno, pues cuando te canses nos informas para pasarte las dietas y haces el siguiente viaje. La cosa me queda así. Entonces, a Pascuala se le combate con sanciones y a Pascual con aranceles, ¿no? A Rusia, básicamente, los dos frentes son esos, y son los dos frentes de un contra un proyecto en crecimiento que obviamente implicaría, pues yo qué sé, a Irán, a Venezuela. Implica mucha más gente, claro. Y especialmente a países, como tú dices, que tienen importantes riquezas naturales, claro. Que son más que el petróleo, incluso ahora mismo el gas, pero sin perder de vista el petróleo, ¿no? Pero bueno, y que en la zona geográfica, central de todo ese proyecto, hay un eje que se llama Nueva Ruta de la Seda. ¿Nos lo podrías describir para el oyente que acabe de caer hoy en el programa? ¿Lo que significa la Nueva Ruta de la Seda? Pues la Nueva Ruta de la Seda es lo que ya hicieron los chinos en el siglo ni se sabe. En el siglo IX, me parece que era. ¿Le quitamos lo de nueva? No, nueva por eso, porque es nueva, porque lo hacen 2.000 años después, o 1.500 años después. Pero en definitiva es, primero una ruta terrestre que va desde China hasta Portugal, y segunda, una ruta marítima que es mucho más larga, que bordea todo Asia, es decir, todo Vietnam, Laos, India. Atraviesa África y toca también ese continente y termina también en Portugal, ¿no? Más o menos esas son las dos grandes vías de la Nueva Ruta de la Seda. ¿Qué supone eso? Supone que estamos hablando del 73% de la población del planeta, es decir, va a quedar al margen solamente el continente americano y Australia y Nueva Zelanda y esas islas de por ahí, y va a controlar todo eso casi el 80% de los recursos del planeta. Por tanto, nuevamente Occidente no tiene ni arte ni parte, no tiene nada que decir. O se suma o va a quedar totalmente, no en la indigencia, pero sí totalmente relegado. Y esa es la gran batalla que se está dando. Mientras Europa, por ejemplo, no pierda la dependencia respecto a Estados Unidos, pues evidentemente lo que va a hacer Europa es perder, perder y perder. Y Estados Unidos lo que está haciendo, está intentando hacer, es frenar lo inevitable, porque no lo puede evitar. Estados Unidos sigue pensando que puede ser la potencia hegemónica, que debe seguir siendo la potencia hegemónica, por eso incluso en los planes estratégicos de Bush, de Trump, sigue diciendo lo de nación indispensable, Pero eso ya pasó a la historia. Eso pasa a la historia cada segundo que pasa. Ahora mismo el mundo va, ya gira en otros parámetros y sobre todo sobre otro eje, como insisto otra vez más, que es el tema de Eurasia. Y cuando la nueva ruta de la seda esté en marcha, a ver quién para eso. No va a haber nadie que lo pare, ni poderes políticos, ni económicos, ni militares. La única forma que hay de parar eso, ni siquiera de pararlo, por lo menos de hacerle alguna avería, es pues con lo clásico, con algunas guerras o atentados o impulsos a determinados movimientos yihadistas o no, y por eso es por lo que Rusia está en Siria, y por eso es lo que China apoya a Siria, y por eso China dice que Siria va a ser un punto central de la nueva ruta de la seda, esa ruta que os he dicho que pasaría por ahí y que llegaría por África. Porque pasa eso, también por Siria-Turquía, ¿no? Pasa más por Siria que por Turquía. Eso es lo que está diciendo. En los nuevos diseños de la nueva ruta de la seda que ha hecho China, pasa más por Rusia que por Turquía. Digo por Rusia, por Siria que por Turquía. Pero ¿y entonces cómo va a cruzar el Mediterráneo? No, hay dos. Hay dos. La parte terrestre, una es por el norte, por Rusia, Bielorrusia, Polonia y tal, y otra es por el sur. El sur incluye Turquía, Siria y demás, llega por el Sinaí, ahí ten en cuenta que eso solo es un canal, el canal de Suez, por todo el norte de África, y la otra es la marítima, la que decía de Laos, o sea, los mares, ¿no? Lo que la terrestre tiene dos vías, norte y sur, digamos, el sur sería el norte de África, y ahí es el núcleo central de toda esa nueva ruta de la seda, o ese tramo sería Siria, y pues luego estaría la zona marítima, que ya entra directamente por África, ¿no? Que la zona marítima y a colación de una expresión que conocemos gracias a ti también, que podría ser también un proverbio chino, que es la de es primavera, extendamos las alas sobre el océano, ¿no? Lleva un poco al indígena occidental a volver a darle un toque de atención sobre dónde está el océano Índico y la importancia que tiene, ¿no? Por supuesto, pero que un ejército como es el ejército chino, en vez de poner operación tal, operación cual, no sé qué, se permita la poesía para que en unos ejercicios militares denominarles así, dice mucho no solo de China, sino y de los proverbios que estás leyendo. Yo creo que también lo han hecho en plan de vacile a Occidente, decir, aquí lo tenéis. No llamamos a nuestros ejercicios ejercicios Júpiter o ejercicios Atenea o ejercicios, yo qué sé, de estos, los nombres que ponen siempre los militares, ¿no? Los chinos tiran de poesía. Claro, que porque quien pisa con suavidad va lejos. Efectivamente, ¿no? Qué cabrones los chinos, me cago en la mar. No, eso lo he mencionado un poco porque luego cuando cortemos con Alberto hablaremos del seminario, y en el seminario hay una sesión dedicada precisamente al noreste africano y el océano Índico. Miércoles 25, viaje geopolítico por el noreste africano. Bueno, pero eso lo aumentaremos después. Ahora lo que te queríamos preguntar, más preguntas, Alberto, es acerca del petroyuan, el petrodólar, el petróleo, la moneda, los miles de millones yéndose por un agujero en pocos días. Money, money, money. Eso. Esa parte de la guerra económica que también va muy acelerada. Pues ya es el golpe definitivo al dólar, que no es inmediato, que la gente no se ponga a dar saltos, porque esto evidentemente acaba de empezar y esto tiene un proceso. Pensar que cuando se pone en marcha el petroyuan el dólar va a desaparecer, pues es irresponsable, ¿no? Pero sí que... Pero has dicho dólar... definitivo. ¿Eh? Has dicho definitivo. Sí, es definitivo. Pero el que sea definitivo no quiere decir que sea de hoy para mañana. Es decir, esto se pone en marcha y esto tiene unos plazos y unos procesos. ¿Cuáles son? De momento, al poner en marcha el petroyuan, que lleva una semana, China ya se ha hecho con el 6% del comercio del petróleo a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que China pone sus propios precios. Y como resultado de poner en marcha el petroyuan, el petróleo que estaba a $63 el barril, ahora está en 71. Es decir, que gracias al petroyuan estamos comprando el petróleo más caro. Pero los chinos, evidentemente, cuando controlen más porcentaje, ellos van a decir a cómo tiene que estar el barril de petróleo. Eso por una parte. Por otra parte, eso significa que mucho o poco, ese 6% significa que hay un 6% menos de dólares en circulación. Por tanto, se está debilitando no solo la economía estadounidense, sino la economía mundial, que se basa en el petrodólar y en el dólar. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Me deja muy preocupado, no sé qué voy a hacer con mis inversiones ahora. Vete a la mierda. Pero porque no estás invirtiendo lo que tienes que invertir. Dime en qué. Oye, esto no lo voy a tolerar, ¿eh? En las criptomonedas. Un poco tarde. Ah, claro. Esto, estás hablando en serio, Alberto. ¿Estás hablando en serio? No, pero no. Pero en este caso sí es cierto que se estima que en un plazo de 10 años, si ahora el dólar está controlando prácticamente el 100% del mercado del petróleo, en 10 años bajará hasta el 70%. Y eso significa que ese es el plazo que tiene Estados Unidos o Trump o quien sea para hacer a América grande otra vez y todo lo demás. Si es que eso es posible, que yo no lo creo. Y porque, claro, los chinos van a su ritmo. Hablando de proverbios, hay uno que a mí me gusta mucho, que es que dice: no temas ir lento, lo que tienes que temer es pararte. Los chinos no han ido lentos nunca. Es más, cada vez van un poquito más rápidos, ¿no? Pero no se paran. Y evidentemente, si en 10 años se estima que el dólar va a perder más o menos entre la cuarta parte y el 30% de su poder, del poder que tiene ahora, a lo mejor estamos diciendo que no es el 20% o el 30%, sino que es el 40%. Y esto, evidentemente, no es que solo tenga un ganador, va a tener muchos más. Es decir, porque esto, cuando China pone en marcha el petroyuan y da facilidades para que se comercie en la moneda local. Si pongamos el caso de Venezuela y China, ya que habéis mencionado Venezuela antes, si Venezuela puede pagar en bolívares y China puede pagar en yuanes, eso siempre será mucho más barato que pagar en dólares, porque tú no haces la conversión de tu moneda al dólar. Imaginaos, yo no sé cómo está el bolívar en Venezuela, pero igual un dólar en Venezuela son 100.000 bolívares. Y no es lo mismo, es mucho más fácil y más barato para los pueblos comerciar en sus monedas que no hacer la conversión a dólares. Esa es la gran debilidad del dólar y esa es la gran fuerza de lo que ha puesto en marcha China con el tema del petroyuan. Que supone la irrupción, claro, de un nuevo actor en el mundo del petróleo que hasta ahora pues nadie contaba con él. Por supuesto que no. Bueno, nosotros, eso, yo vuelvo a los indígenas occidentales, no contamos con nada hasta 7 semanas después que ya ha ocurrido. Pero bueno, no, que no sea porque en Lucha Libre no hemos ido dando pasitos para hacer la crónica del asunto. Tenemos que ir cerrando, Alberto, ¿cómo podemos cerrar esto? ¿Cómo? De ninguna manera. Tú lo has dicho antes con ese proverbio de las puertas abiertas y cerradas. Esto no se puede cerrar, la puerta sigue abierta. Y no es que siga entornada, cada vez está más abierta, porque cada vez es más evidente la guerra que se está librando. De momento una guerra incruenta, pero una guerra, de momento es una guerra económica, donde cada uno se está dando golpes cada vez más fuertes. Y especialmente el golpe que ha dado China, que es un golpe de respuesta al que previamente ha intentado dar Estados Unidos, ha sido de tal calibre que ahora mismo Estados Unidos está prácticamente anonadado. No solo China y Rusia han llegado a este acuerdo militar de ayer, ¿no?, sino que es que China ha impuesto sanciones o aranceles a Estados Unidos, donde más daño le hace a Estados Unidos y le hace a Trump y al Partido Republicano en la agricultura. La base tradicional de votantes del Partido Republicano son los agricultores. Como en todos los países del mundo, los agricultores son muy reaccionarios. O sea, que no es un fenómeno solo de Estados Unidos. Y cuando pone China aranceles a la soja, por ejemplo, o al maíz, está dándole los morros directamente a la base social y política del Partido Republicano en Estados Unidos, es decir, a la base de Trump. ¿Cómo se va a comer eso? ¿Cómo va a responder la gente? ¿Van a aguantar que Trump siga diciendo que somos la hostia y que todos los demás son malos y que los demás tienen que hacer esto y no sé qué? Pues yo tengo mis dudas. Al mismo tiempo, estos aranceles chinos a la soja y al maíz favorecen a los países que exportan materias primas de este tipo. De Latinoamérica, quizás, o por ahí. Y en África. Y en América, África, el caso de Brasil, uh-huh, o de Argentina, por ejemplo, o de Uruguay, uh-huh, que, o Paraguay, ¿no?, que son grandes productores de soja, uh-huh, a costa también de haber machacado bosques y poblaciones indígenas y todo lo demás. No, no vamos a entrar en ese tema. No, eso te iba a decir, porque... Claro. Pero también en África. En África hay grandes, hay mucho terreno. Ha habido una compra de tierras por parte de muchas empresas, chinas, indias y otras, precisamente para plantar este tipo de cosas. Pero aunque se ha hecho esa compra de tierras, formalmente esos productos salen de los países africanos, por tanto van a beneficiar también directa e indirectamente a los países africanos. Todo esto tiene ventajas para casi todo el mundo, menos para Occidente, lo que está pasando. Por eso la puerta cada vez tiene que estar más abierta. No se puede cerrar, que es a lo que voy. Pues muchas gracias, Alberto. Por hoy nos vamos a quedar aquí, pero habrá que quedarse con lo... Si por un lado la cosa es no temas ir lento, lo que has de temer es pararte. Yo ahora estaba pensando, y estaba pensando en lo que tú has dicho antes, de las bases de o en la población o en lo que sea. Yo estaba intentando proponer que nos aplicáramos nosotros y nosotras aquí lo de... No temas ser más pobre, sino vivir en un contexto más injusto, más fascista y que nos lleve a comernos por los pies unos a otros, que parece eso, ¿no?, que puede ser la reacción mal gestionada de una pérdida de posición relevante en el planeta, ¿no? Efectivamente, ese es el camino que se lleva, y frente a eso hay muy poca respuesta, lamentablemente. Pues... La que hay, como algunos por ahí dicen, es que cuando te mueves un poco eso es violencia. Madre mía, qué personal tenemos. Claro, ¿verdad? Pues mira, pues tal como te despedimos, nos vamos a dedicar los 10 últimos minutos a hablar del seminario de solidaridad política, a ver si ahí encontramos alguna herramientita que nos siga ayudando. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Muchas gracias. Y buen viaje cualquiera que sea el siguiente. Vale, hasta pronto. Is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Testimony to the jury about this fucked up incident. Fuck the police and Red said it with authority, because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying fuck you, punk. Rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Bueno, y os recordamos que en nuestra página web asi-asi.org tenéis toda la información sobre el 18º Seminario de Solidaridad Política, que este año lo hemos titulado tránsitos. Antes de entrar a eso, yo te voy a decir que mal hablado el tío este que nos has puesto aquí rapeando, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues muy mal hablado. Pero tú que lo entiendes, el resto de la gente no entendemos lo que dice. Que las radios libres tienen su glamour también, me cago en la mar. Dicho eso, acabas de decir el título del seminario, sí, has dicho tránsitos. Tránsitos. Pues en el último proverbio chino de hoy, madre mía, llamadme pesado que me lo he ganado, agua que gotea perfora la piedra. Mira, voy a hacer así en la mesa que se oiga. 18 seminario de solidaridad política. En efecto, como ha dicho el compañero, el título del seminario este año es tránsitos. Disuit en catalán. Disuit. Digo, casi. Eso. El título es Tránsitos. Te pega bastante con el eje de la sesión de hoy en Lucha Libre, con lo que hemos hablado con Alberto, porque un tránsito geopolítico mundial. La noción de transición, de tránsito, sus power. Mil acepciones de ir de un lado a otro, igual sin avanzar demasiado, pero ¿no? Del viaje también en todas sus acepciones. Bueno, pues ese es el eje del seminario de este año. Vamos para allá. Analizamos, informamos. Voy a evitar decir que el cartel de ese escarabajo pelotero que camina pasito a pasito dejando una propia huella que parece la huella de un tanque destructivo, eso lo dejo para la radio en color, como dices tú. Vamos a ir por el programa. Desde siempre en la pelea. Eso con es. Bettina Cruz y Meral Sisek. ¿Quién tenemos por ahí? Bettina Cruz es miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio. Así es como se llama la Asamblea de los Pueblos del Istmo. Y también es miembro del Consejo Indígena de Gobierno. Y viene desde Oaxaca, desde México. Su compañera en la primera mesa del seminario es Meral Sisek, la compañera de la Oficina de Relaciones Públicas de las Mujeres Kurdas. Hará unos años estuvo con nosotros y nosotras Dilar Dirik, y el recuerdo que tenemos de su visita es muy bueno. Muy, muy pues, grato. Pues Meral, que viene desde Solimania, Kurdistán, pues Meral y Bettina hablarán de la experiencia de la lucha de las mujeres dentro de los procesos revolucionarios. Miércoles 18, fronteras en el capitalismo terminal. Día siguiente, Eduardo Romero, del colectivo Cambalache de Oviedo y autor de un puñado de libros imprescindibles para entender de qué va, cuáles son sus fines, cuáles son sus contenidos y cuál es el grado de criminalidad de la política, de las políticas migratorias. Gran y buen compañero. Pues Eduardo es el encargado de hablar del gobierno de las poblaciones mediante muros y fronteras. No es inocente el título. El capitalismo terminal, como ha dicho Alberto, nuestro pluscuancorresponsal antes, que algo esté terminal no significa que se acabe mañana, ¿no? Pues en eso estamos, en intentar entender cuál va siendo la forma de gobernar la producción de excedente social global. Y según en qué zonas del planeta, pues el grado de culpa que nos toca. Jueves 19, transiciones, mudanzas y revoluciones, con Rodrigo Carmi y Marco Sosa. Pues en sentido literal, ¿no? Aquí la cosa de la transición, o cómo sí, vamos. Este tiene un poco de sorna, porque de transiciones, sí, de transiciones, de tránsitos, de mudanzas, que mudanzas, las mudanzas a veces te llevan de un lado a otro y a veces lo que te hacen es cambiar el pellejo, ¿no? Por uno nuevo, o cambiar la chaqueta. Y revoluciones, pues las revoluciones a veces lo que te llevan es a hacerlas o muchas otras veces hablar de ellas como si lo fueran, sin serlo, ¿no? Rodrigo Carmi es académico chileno-palestino, profesor en la Facultad de Filosofía y Humanidades y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, y Marco Sosa de la Valija de Fuego de Bogotá, Colombia, y militante libertario. Claro, dos ejemplos de todo lo que acabamos de decir, pues Chile con su historieta desde los 70, ¿no? Por dejarlo ahí, y Colombia con su historieta desde hace mucho más tiempo y hace mucho menos también, ¿no? Que un presente muy interesante. Colombia haciendo ahora su ejercicio de justicia de transicional por el forro de puntos suspensivos. Bueno, sigamos. Martes 24, transmisión, infección y contagio. Madre mía, qué plantel tenemos aquí. Pues desde Lucha Libre, desde Radio Topo, presentamos la sesión del segundo martes del seminario, como has dicho tú, martes 24, pues sobre medios de comunicación y, ¿no? Y compromiso social. Tenemos ahí a Guillem Martínez, que es, bueno, muchos lo conoceréis por la revista Contexto, donde ha escrito sobre el Prusés. Arcais Prieto, que es el profesor Arcadio. Perdón, voy a hacer un paréntesis, pero aquí no viene a hablar del Prusés, obviamente viene a hablar de lo que les convoca, porque... Porque también podríamos hablar mucho de la producción del Martínez. Pero bueno, quedémonos con recomendar para el que no lo conozca un libro que se llama Cultura de la Transición, que tiene bastante tela. Bastante famoso. Hablando de tránsitos, sí. Arcais Prieto, que es el profesor Arcadio en La Linterna de Diógenes. ¡Viva! Bueno, aquí pone un programa referente de las radios libres y es que es así es. De aquí vaya nuestro homenaje antes de recibirle. A Fernando Torres, el famosísimo... Nuestro corresponsal. Miembro de Radio Bronca y corresponsal de Lucha Libre en las provincias orientales del Reino de Aragón, con quien hemos analizado a pie de calle el Prusés y el prusisismo. Sirva también esto para darle una re-bienvenida a las ondas a Radio Bronca y, ¿no? Y a su Prusés de recuperación y reactividad. Vamos allá. Y finalmente, Miguel Ángel Conejos. El miembro del Consejo de Arainfo, que es el medio digital de aquí, el medio digital asambleario fundado en 2010, ¿no? Y que hace la representación, digamos, local en esa mesa 4. Miércoles 25, volvemos viaje al mundo geopolítico por el noreste africano con don Mohamed Hassan. Eso es lo que comentábamos antes con Alberto cuando ha salido a colación lo del Océano Índico. Mohamed Hassan está considerado uno de los mayores expertos sobre movimientos islámicos y nacionalismo árabe. Es etíope, fue diplomático, ahora reside en Bruselas, es autor de otro libro muy recomendable que se llama Yihad Madeinusa, sí. Y de eso hablará, del noreste africano y del océano Índico como eje cada vez más protagonista de todos los pollos mundiales. Vamos a acabar el jueves 26 con mitos y empoderamientos con Rafia Zakaria. Y si comenzamos el seminario con una sesión hablando de mujeres dentro de la revolución, con Betina y con Meral, pues Rafia, que es abogada, bueno, es pakistaní estadounidense, es abogada, es periodista, tiene trabajos bastante interesantes hechos sobre, tanto sobre su Pakistán natal, como sobre los diferentes usos, desusos, perversiones y conflictos alrededor de ese objeto tan preciado ideológicamente que es el velo y tan envenenado también políticamente, y viene a hablar de mitos y empoderamientos, o sea, de un poco del de más cosas también, pero del uso colonialista que tiene algunas reivindicaciones feministas, ¿no? De esa palabra tan perversa que es empoderar en algunos contextos. De cómo empoderarías tú a una mujer de Bangladesh con una rueca y un microcrédito? ¿Cómo harías tú? Con un rifle. ¿Con un rifle también? Y repitiéndoselo muchas veces. Pero que apunte bien. O con unos cuantos anuncios en la tele de aquí para explicar lo bien que estás empoderando, ¿no? Con un rifle. Bueno, pues eso va a ser el 18 Seminario de Solidaridad Política, que va a ser todos los... A ver, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de abril... En el Salón de Actos de la Facultad de Educación. A las 7 de la tarde, todas las sesiones. Más información en asi-asi.org. Que nos tenemos que despedir, compañero. Y adiós. Si tuviera un proverbio para despedirme. Adiós. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org, radiotopo.org. Hasta pronto.